levantan los bastones con orgullo y sin temor. Va adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Va adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Y países se han